Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. Polonia, la hora W. Hay una ciudad que todos los años se detiene. Cada primero de agosto, Varsovia, capital de Polonia, recuerda aquel primero de agosto del 44 en que su ejército clandestino y su población civil emergieron de sus cuevas para decirle basta a la ocupación nazi. A las 5 de la tarde, hora exacta en que comenzó la insurgencia, las 200 sirenas del sistema urbano suenan y su ondulante aullido envuelve el aire con un pesado recuerdo. Es un ruido que cubre cualquier otro ruido. Por un minuto, cada transeúnte, cada conductor, cada trabajador, cada vecino se detiene en su lugar como si aspiraran un gas paralizante. Se libera el humo rojo y blanco de las bengalas. Veteranos con sus uniformes de batalla y enfermeras octogenarias hacen la venia con lágrimas en los ojos. Flotan banderas polacas del AK, Armia Krajowa, Ejército Nacional. Los que están sentados se levantan. En ese minuto, la ciudad es propiedad de sus muertos y sus fantasmas. Luego, como si nada, las sirenas se silencian y la rutina retorna. La conocen como la Godzina Bu, la hora W, W por Warszawa, Varsovia en polaco. No es difícil describir lo que ocurrió en Varsovia en la Segunda Guerra. No quedó nada, en el más estricto sentido de la palabra, nada. En una ciudad de 1,5 millones de habitantes, 9 de cada 10 edificios desaparecieron. Al terminar el conflicto, no era más que un montón de cenicientas ruinas sin habitantes. Los polacos no tuvieron un enemigo, tuvieron dos. Alemania y la URSS, bandos adversarios, habían acordado en secreto dividirse Polonia. La noche en que los nazis invadieron, el ejército rojo cruzó la frontera oriental para asegurarse su parte del botín. Para 1945, Polonia era un país desguazado, con las mayores pérdidas de vida de todas las naciones, 6 millones. Fue un matadero mecanizado. En la Polonia ocupada se hallaron 3 de los grandes campos de exterminio: Auschwitz, Treblinka, Sobibor. De los 3.300.000 judíos polacos, solo un 10% logró salvarse. Los rumores de la presencia del Ejército Rojo en la periferia de Varsovia animó al levantamiento polaco del 1 de agosto. Fue un impulso desesperado. Tenaces y valientes, pero mal equipados y preparados, la insurgencia del AK sucumbió al fuego nazi en 2 meses. Stalin mandó a detener sus tropas en la ribera del río Wisla, a metros de los combates. Quería Varsovia solo para él. Cuando puso una pata en la ciudad, la rebelión había sido exterminada. Jamás llamen alemán a un polaco. Jamás llamen ruso a un polaco. Para ellos es un insulto. Polonia fue, mucho más que la URSS, la selección de la Europa comunista que mejor rindió en los mundiales. Tercera en Alemania 74, quinta en Argentina 78, tercera en España 82. De aquellos célebres años se recuerda su estilo férreo pero virtuoso y un compilado de apellidos para la historia: Boniek, Lato, Smuda, Deina, Smolarek, Tomaszewski. Hoy los polacos, justamente en Rusia, quieren revalidar algo de aquellos viejos pergaminos. Cabezas de serie pero no candidatos buscarán prenderse rápido en un grupo que puede traerle algún contratiempo a los distraídos. Con mucha disciplina física y el talento del notable ariete Robert Lewandowski, la vieja y guerrera Polonia busca volver a ser noticia. Quieren también su propia hora W. Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.